Ora raccomando attualmente. Iniciaremos nuestro trabajo de redacción. Tu cuerpo suelto, libre. Te das el permiso durante breve límite de 20 minutos. Soltando más, aflojando los lugares tensos, cansados, aflojando más. El aire está pasando a través de tu nariz, bajando a través de tu garganta hacia tus pulmones y viajas con tu mente, sintiendo el aire volviendo hacia afuera. La siguiente respiración, viajando con tu mente en lo profundo. Sintiendo el aire volviendo hacia afuera. Hacia afuera. Diafragma cada vez bajando más, tu abdomen inferior expandiéndose cada vez más, tu abdomen se relaja, se relaja. Tu cuerpo está hecho de un hermoso, claro y cristalino material. Cada vez que inspires ahora, vas a imaginar que tu respiración es un vapor sanador, un vapor colorido. Siente ese vapor entrando en tu cuerpo a través de la parte superior de tu cabeza y bajando lentamente hacia dentro de tu cuerpo, claro y cristalino. Siente ese vapor comenzando a llenarte con relajación y calma, inspirando, relajando. Cada respiración llena lentamente tu cuerpo de paz, de orden. De mucha paz. Tu mente se está serenando. Se está tornando cada vez más alerta. Y en algún lugar, en lo profundo de tu interior, una luz brillante comienza a arder. Este es un centro de magia dentro de ti. Este es el centro de comunicación cuerpo-mente. Es un centro mágico. Respira dentro de él. Energiza este centro con tu respiración. La luz es poderosa y penetrante. Un rayo comienza a salir ahora de esta luz. El rayo brilla en el área de tus manos y pies. A medida que profundices tu relajación, sientes cómo puedes respirar de una manera diferente, consciente, más consciente que nunca antes. Más consciente. Inspiras y exhalas, percibiendo una sensación de dejarte ir total y completamente. en este momento del tiempo, no necesitas ir a otro lugar. No tienes que hacer ninguna otra cosa. Y no existe ningún problema que debas resolver. Te estás dando el permiso para relajarte completamente, concentrando tu mente y tus sistemas internos en las poderosas y efectivas fuerzas sanadoras de tus sistemas, de todos tus sistemas. Si te relajas lo suficiente, podrás ver las estrellas más allá. Cuando te calmes lo suficiente, podrás escuchar los sonidos más ínfimos. Cuando invites a tu cuerpo a relajarse total y completamente y haya paz en él, podrás ordenar a los niveles más profundos de tu interior que sintonicen imágenes de salud y bienestar, y podrás fortalecer tu sistema natural de defensa. Tú lo puedes hacer. Tú puedes flotar. Flotar a través del tiempo y el espacio. Tú puedes flotar. Todos los sentimientos que no quieres y no necesitas, los puedes dejar ir. Se van con el aire. Con el aire. Y respiras. Respiras como nunca antes. Llegarás a ese nivel profundo, el nivel mágico que te permitirá comunicarte claramente con la inteligencia natural de tu cuerpo. Tú lo puedes lograr. Tú tienes el poder. Y si tienes el poder, lo puedes hacer. No depende del poder. Depende de ti. Tú eres el portador de esta gracia. Tú lo puedes hacer. Y así con tu imaginación, viaja ahora a la parte superior de tus riñones, a tus glándulas adrenales. Puedes imaginarte que cada una de estas glándulas posee un grifo sobre ella, similar al grifo de agua al que se adosa la manguera del jardín. Este grifo se abre o cierra para permitir que más o menos adrenalina fluya dentro de tu corriente sanguínea. Inspira lenta, profunda y relajadamente, dándole a tu cuerpo el mensaje de que es seguro y deseable relajarse. y en tu ojo mental ves cerrarse los grifos de adrenalina. El flujo del mensajero químico está disminuyendo cada vez más. Hasta tornarse en un goteo. Solo la cantidad necesaria que tu cuerpo requiere para un ritmo relajado. Relajado. Tu cuerpo está abandonando la tensión. Tu ritmo cardíaco disminuye. Tu respiración se vuelve más profunda y lenta. Estás ingresando en un estado más cómodo, más relajado. Los músculos de tu rostro se suavizan. Tus manos se calientan. Tu centro de comunicación cuerpo-mente está siendo activado. Tu glándula hipófisis se prepara. Se están generando cantidades enormes de beta-endorfinas. Hermosos mensajeros químicos que van a reafirmar todo lo que imagines a partir de este momento. Olvida por completo tu respiración y pide a tu mente que imagine un lugar seguro. Un lugar especial. Un lugar conocido, un lugar que nunca hayas visto antes. Lo puedes crear en la imaginación. Es un lugar especial. Ahora mira a tu alrededor en ese lugar especial. ¿Qué colores ves? Desliza una mano sobre una superficie cercana a ti. ¿Cómo la sientes? ¿Hay olores especiales en este lugar? ¿Hay sabores que parecen formar parte de este lugar? ¿Puedes sentir el sol, el aire o una brisa? ¿Cómo suena lo que oyes? Observa cuál de tus sentidos es más agudo o llega con más rapidez. Observa bien tus sentidos. Son los puentes más fuertes y seguros hacia ese lugar. Observa bien. Ese es el escenario donde se va a desarrollar tu vida ahora. A partir de este momento, vas a soñar como nunca antes que estás en un lugar. En ese lugar. Que estás con alguien. ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Estás haciendo lo que quieres hacer? Especialmente, ¿cómo te estás sintiendo? Estás pintando un paraíso ideal en el ojo de tu mente. Comenzarás a hablarle a tu inconsciente en un lenguaje que él reconoce. El lenguaje de la sensación. Vive por unos instantes esa escena. Eso está ocurriendo de verdad. Tu cuerpo lo va a registrar. Estás en ese lugar. Con quien quieres estar. Haciendo lo que quieres hacer. y respira otra vez conscientemente. Moviendo los pies, abriendo y cerrando las manos, girando la cabeza hacia un lado, hacia el otro, estirando el cuerpo más, como nunca antes, estirando más. Y regresando. Regresando.